Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes, son las 8 de la tarde de 8 de noviembre y estás escuchando el programa de Acción Social Sindical Internacionalista en Radio Topo. Lucha libre, se llama el programa. Gracias. Es que estaba mirando otra cosa y se me ha ido, vale. Dale, dale. Bueno, como siempre, dar los datos de contacto. Puedes llamarnos al 976-29-13-98 y también... Luego ya veremos a ver si te lo cogemos, porque estemos libres. Eso. No, porque no queda. Eso es. Pero bueno, ahí queda el teléfono. Y luego también nuestra página web, www.asi-asi.org con dos S's, y la página de Radio Topo, www.radiotopo.org. Y bueno, pues vamos a empezar ya el programa y bueno, pues para hacer una introducción de lo que vamos a tratar hoy. Hoy es 8 de noviembre, hoy es huelga vaga general en los países catalans y por tanto pues vamos a tratar... ¿Los países catalans? No, en Cataluña. En la República. Solo. Pero en Cataluña solo. Va, vale, tienes razón. Los países catalans es otra cosa. No la líen. Vale. Y bueno, pues vamos a hablar con una compañera que está ahí en Barcelona, que nos va a contar cómo está la situación hoy, qué es lo que ha ido pasando en las calles de Barcelona. Y luego vamos a hablar con Agustín Morán. Tenemos una entrevista que grabamos ayer y que la vamos a poner ahora, hablando sobre el tema de Cataluña. Y bueno, pues eso. Así que vamos a dejar un poquito de música y contactamos con la compañera en Barcelona. Agarrada que está dura, si esto no es una dictadura, que Hola. Hola. Hola. ¿Se oye bien? Sí, yo os oigo. Vale, nosotras ahí también. ¿Qué tal estás, hija? ¿Y a dónde eres? ¿A dónde eres? ¿Qué estás, B? Pues ahora mismo se está liando bien en la estación de Sants. ¿Estás en la estación de Sants? Sí, cuéntanos, ¿qué pasa ahí? Pues que, vale, pues a ver, desde, bueno, desde como las 4:30 o por ahí, unos estudiantes han cortado las vías de la estación y de las vías del AVE. Y entonces, pues nada, se han bloqueado todas las vías, las 7 vías que había, y entonces se han empezado a agolpar todos los pasajeros en la entrada de lo del AVE, y a las 6 ya estaba el ambiente muy caldeado de gente. Yo he llegado a ir viva España, viva Franco, no sé qué, de gente gritando que les dejaran entrar a desalojar a los estudiantes que había ahí. Y entonces los estudiantes han pedido ayuda desde el exterior. Y entonces han empezado a venir manifestantes. También, claro, es una estación, han empezado a venir manifestantes desde el metro y desde la estación de Rodalies. Sí. Entonces han empezado a venir también un montón de policía. A las 6 ya han cerrado, bueno, han empezado a cerrar las puertas para que no entraran manifestantes. Sí. Los Mossos y los antidisturbios de la Policía Nacional y de los Mossos se han puesto en la entrada de Rodalies, con lo cual también se ha cortado la vía, el AVE y Rodalies, los dos servicios. Uh-huh. Y entonces no dejaban entrar a nadie y solo dejaban salir por una puerta. ¿Cuántos calculas que estáis ahí? Puf, no, eso no sé. Que no nos hables en catalán. ¿Cuánto es? 3.000 personas o 2.000. ¿Dentro de la estación? Sí, pues esta mañana había como 500, 800, una cosa la así. Cuestión, yo no veo a la gente que está abajo, pero sé que es mucha. Pero arriba también, la cuestión es que aunque han intentado que no entrara la gente, ahora se está liando. Bueno, aunque han intentado que no entrara la gente, han empezado a venir manifestantes. Y de hecho ahora mismo lo que ha pasado es que las puertas que estaban cerradas, las manifestantes los han abierto. Oiga. Y entonces ahora está entrando la gente. Más en gente. Solidaridad, más gente y medio los antidisturbios de la Policía Nacional y los Mossos, que al principio los Mossos no dejaban bajar. Ha sido muy divertido porque la propia gente, por un lado estaban todos los pasajeros cabreados en un foco de la estación, en un lado de la estación, todos los pasajeros cabreados y gritando a la gente. Sí. Y cuando ha empezado a venir gente que gritaba libertad, huelga general, les han empezado a insultar y no sé qué, pero se han puesto intentando entrar en los Rodalies, porque el acceso a Rodalies da también al AVE, entonces sí. Se han metido los Mossos y la Policía Nacional para bloquear eso, con lo cual han acabado bloqueando todo. Y se supone que nos iban a desalojar ahora mismo, pero los manifestantes de fuera de la estación, porque fuera de la estación está rodeado de Mossos y de manifestantes, han conseguido entrar en la estación. ¿Qué ha pasado ahora? Que de repente se ha calmado todo, no se oyen gritos. Ah, no, pues sí, bueno, es que no sé qué está pasando por ahí delante. Tú ponte en un ladico para que no se nos corte la conexión. Bueno, si se pone... Yo estoy entre los pasajeros cabreados que quieren entrar en el AVE a pegar a los manifestantes y gritando, y algunos gritando viva Franco cuando se han animado alguno. Y luego estoy a la derecha con los manifestantes que de huelga, gritando huelga, huelga general. Vamos, o sea, que se vive la tensión ahí en Sants. Y ha sido muy divertido un momento porque los Mossos no dejaban entrar a la gente para los que querían ir abajo a las vías de abajo, que también dicen que hay como 700 personas o por ahí. Uh-huh. La gente les ha empezado a gritar, fuera las fuerzas de ocupación, a los Mossos. A los Mossos, a mirar. Sí, a los Mossos. Y pues eso ya me parece bien, que distingan un poquito quiénes son los que son. Y ahora enfrente mío tengo a toda una línea de Mossos de Escuadra equipados de antidisturbios. Y la verdad, también estaban con los de la Policía Nacional, pero los de la Policía Nacional no sé por dónde andan. Sácate la acreditación, ponte visible la acreditación de Radio Topo, para que no te peguen. Por si acaso, sí. Póntela en el pecho, así. ¿Ya? ¿Te la has puesto ya, acreditación? Sí, sí, tengo un letrero muy grande de Antena 3. Porque a los de la Antena 3 les han dejado entrar, estaban bloqueando todos los accesos y a Antena 3 les han dejado entrar, así que yo también. Muy bien, tú con los de Antena 3, a ver si no te pegan. Bueno, si no le dan uno, le dan otros. Bueno, dándonos un repasico, ¿cómo ha ido la huelga? Pues la huelga ha sido una huelga bastante interesante porque todo el peso de la huelga han tenido los CDR, los Comités de Defensa de la República, que son como asambleas de barrio. Entonces ha sido muy curioso porque es verdad, el metro ha funcionado con toda normalidad. Frente al 3 de octubre la mayoría de las tiendas y comercios estaban abiertas, pero sin embargo las estas asambleas han conseguido cortar durante muchas horas, 5 horas por lo menos o más, los accesos principales en Barcelona. En Barcelona y en otras provincias, según tenemos entendido, también en Girona, Tarragona y Lleida, ¿no? Que de hecho ahora mismo acaban de cargar porque, bueno, desde los CDR se han estado moviendo esta mañana y luego han dicho que se abría la, que comenzaba la operación Fronteras, que es ir a apoyar desde Barcelona, los CDR de Barcelona, a los que están cortando las principales autopistas frontera con Aragón y con Francia y con Valencia. Sí. Pues para ir allí, y se movían coches y todo para ir a apoyar a esos manifestantes que han decidido que quieren, bueno, que quieren mantenerse ahí el máximo tiempo posible. Y de hecho ahora mismo llegaban noticias de que los Mossos de Escuadra habían cargado con pelotas de goma en Puigcerdá, me parece. No sé Puigcerdá, tienes que aprender a hablar. No sé qué autopista es, pero sí. Y han cargado esta mañana. Claro, ya, porque me imagino. También han cargado. Pero han sido Mossos los que han cargado. Han cargado Mossos y Policía Nacional en diferentes sitios, pero más o menos esta mañana ha sido tranquilo y ha habido CRS que han preferido mantenerse como en su barrio, haciendo cosas, por ejemplo, en Valcarca. Han preferido mantenerse ahí a bajar a la manifestación que había convocada a las 12 de la mañana, porque claro, si llevaban todo el día cortando, toda la mañana cortando las vías, no se van a bajar a la mani. Bajar a las 12 significaba desmovilizar. Abandonar lo que se habían currado, claro. toda la mañana. Entonces, por ejemplo, en Valcarca, pues se han sumado a la Comisión de Habitaje de Vivienda, ha decidido... ¡Habitaje! Ya lo sé. Dilo bien, que luego nos criticarán. Bueno, maño catalán. Di que sí. Mañolán. Han decidido hacer pública una ocupación que habían hecho desde hace 4 días atrás, porque no se sabe si entre el 155 y la DUI está, ha habido muchos desalojos en Barcelona. Sí. Entonces, bueno, hicieron otra ocupación y hoy la han hecho público y los CDR han bajado a apoyar la ocupación. Y entonces pues se han mantenido ahí y luego la gente ya más o menos se había ido a los cortes de las autopistas principales, que se van a mantener el máximo tiempo posible, dicen, y o ya iba a la mani de las 6 de la tarde. Pero ha sido cuando los estudiantes han decidido cortar las vías, la estación de Sants, y entonces ahí ya se le ha liado el pifostio padre, porque... el pifostio, muy bien, Amaya, el pifostio. Sigue, dinos. Porque pues eso, porque nadie se lo esperaba, y entonces claro, han empezado entre los pasajeros cabreados y la gente que quería venir a apoyar, pues en la misma estación estaban los pasajeros y los manifestantes, y eso en la primera planta, que está llena de gente y de antidisturbios, y en la de abajo, que están todos los manifestantes. Y entonces pues aquí eso ya empezó a venir gente como a las 6, y aquí seguimos, que ha habido un momento en que han dicho que iban a desalojar toda la estación para quitarnos a todos los que estábamos por aquí, pero de repente ha sido cuando manifestantes han entrado desde fuera, porque habían cerrado todas las puertas, solo se podía salir, y manifestantes han entrado desde fuera, y entonces ahora hay una calma tensa que no sé muy bien. Y que terminarán, que saldréis de allí cagando leches, me imagino. ¿No? Pero es que yo creo que hay cola hasta para salir. Bueno, aquí estoy viendo. Porque aquí hay muchos pasajeros que están haciendo cola, no sé muy bien. Porque claro, al entrar los Mossos y impedir que la gente entrara, también estaban impidiendo que la gente saliera. Los propios pasajeros que venían a la estación. Que salían. Que estaban de piqueteros también, ¿o qué pasa? No, que no podían salir, estaban cerrados. Estaban ahí favoreciendo el piquete, ¿no? Como los Mossos impedían que los manifestantes entraran abajo a las vías, los trenes que venían a la estación, que llegaban a la estación, con la gente que quería salir de la estación, tampoco podían salir porque estaba bloqueado por la policía. Claro, bueno. Entonces al final se acabó bloqueando todo AVE y Rodalies, y aquí está la gente, pues yo creo que hay pasajeros haciendo cola, no sé muy bien para qué, bueno, me voy a acercar un momento. No, a ver, escucha, ¿Y se sabe algo, compañera, de no sé si ha habido heridos o si ha habido algún tipo, alguna detención o algo, o no se sabe nada todavía, pues, o es que no ha habido? Yo creo que ha sido muy tranquilo esta mañana. Ya ha habido una detención, pero que lo ha liberado pronto, y heridos y más detenidos no me consta, que no es, que a lo mejor ha sucedido, pero no, yo no estoy enterada. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Como eso, o sea, que la huelga, más que una huelga, ha sido una jornada de lucha en donde, bueno, una jornada de lucha muy muy gorda, porque, muy gorda, vamos, centrada en los cortes de las vías de acceso o las vías de transporte, ¿no? Claro, y sobre, sí. Y por ejemplo, también hay que resaltar lo de Girona, donde han cortado las vías del AVE y dicen que se van a mantener ahí hasta las 10 por lo menos. Eso los he visto aquí, yo por la mañana temprano, o sea, bastante, pues temprano, llegué, y siguen todavía. Sí. Ajá. Y aquí también dicen que hasta las 10, porque el último AVE llega, sale a las 9:30. Pero bueno, que ahora no sé, ahora se está moviendo la gente. Pero en, bueno, pues. En centrado, pues en transportes, en, o sea, uh-huh, en comunicaciones y movilidad. Sí. Y entonces, los comercios, la industria y por ahí, ¿qué noticias tienes? Pues comercios estaban todos abiertos. ¿Sí? Es muy diferente a la huelga del 3 de octubre, porque en la del 3 de octubre sí que apoyaban Comisiones y UGT y sí que te podías hacer huelga y seguías cobrando. En este caso, Comisiones y UGT no han llamado a las manifestaciones de las 12 y las 6, pero no han, uh-huh, no han llamado a huelga. Sí. Entonces, pues muy diferente, porque sí, de comercio se han abierto prácticamente todos. Uh-huh. Los centros educativos y los de están cerrados, ¿no? O están con mínimos, o qué noticias tienes de eso. Pues yo he notado bastante diferencia. Se supone que con servicios mínimos, pero por ejemplo en la universidad, el 3 de octubre sí que se notó mucho, porque muchos profesores decidieron mandar correos de que no iban a dar clase directamente, entonces se cerró, bueno, la universidad estaba prácticamente cerrada porque no había clases, y en este caso sí que se han dado clases. Yo creo que se sentía pero como estaban, de una forma muy... Ay, perdona, que es que estaban, las noticias que teníamos de por la mañana es que era muy difícil acceder a la universidad, entonces que no... En la UA, bueno, seguramente la del centro sí, en la del centro la sí central. En la central sí, pero en otras ha sido bastante más light la huelga, porque los profesores muchos han ido a dar clase. Uh-huh. Luego también se ha oído que en lo que eran institutos, que algunos habían cerrado, ¿no? Que, sí, que habían directamente cerrado porque, pues eso, que el sindicato, Ustec, el mayoritario, creo que había convocado a huelga y muchos habían secundado la misma. Sí, pero sí, pero CGT tiene... CGT Enseñanza también, porque CGT lo había dejado al libre albedrío, que te hablábamos, sí, la otra semana, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, bueno, no sé, yo creo que la universidad sí que ha sido diferente, porque frente al 1 de octubre, que sí que había mucha gente que lo sentía como que había que responder a eso, y pues eso, muchos profesores directamente no dieron clase, en esta ha sido diferente. Pero aún así, los cortes de calles y, bueno, lo del tren ha sido tremendo, o sea, para... Como es como si dijéramos una huelga gestionada por asambleas de vecinos, prácticamente, o sea, y estudiantes. Que han llevado todo el peso estudiantes y los comités de defensa de la República, ¿no?, de todas las movilizaciones, ¿no? Sí, sí, sí, absolutamente. De hecho, no se ve ni una bandera de ningún sindicato, ni de... Vamos, yo no he visto banderas de organizaciones en todas las movilizaciones. Uh-huh. En la mani gorda sí, pero... Bueno, y la mani gorda, ¿qué sabemos de la mani gorda? ¿Qué dices tú? Porque había una convocada a la... ¿Pero era qué era? Eso era una concentración, no había manifestación, ¿no? No, sí, sí, era... Ah, no, sí, la manifestación a las 6. ¿Qué noticias tienes de eso? Pues yo he empezado a ir ahí y luego he visto lo que estaba pasando en Sants y me he movido a Sants. Pero ha sido, pues lo que me han dicho es que ha sido muy tranquila y muchísima gente. Uh-huh, ya. O sea, si es que la gente que estaba ahí... A las 6, luego ha ido ha intentado volver a Sants, pero claro, que aún estaban lejos. Claro, uh-huh, claro. Pero entonces, comentabas antes, la lectura que se podría hacer de esta huelga es que, como decías antes, que es una huelga organizada, o por lo menos en la acción, bastante desde abajo, ¿no? que igual sí, en... totalmente. Uh-huh. Totalmente, porque incluso, bueno, la mani de las 12 de la mañana que convocaba en ese Omnium, pues pues eso, lo que os contaba, los comités de defensa han decidido... No ir, ¿no? O ir mínimamente. No todos, pero sí que se han mantenido en su barrio. Uh-huh. Y sí, bastante impresionante, porque es que realmente las organizaciones sindicales no han apoyado o no han puesto toda su organización al servicio de la huelga. De hecho, es que eso es una huelga sin sindicatos. Uh-huh. Seguramente habrá muchos militantes de sindicatos en los CDR y en las manis, pero realmente, pues eso, a pesar de que el metro ha funcionado con normalidad, que si ya el metro hubiese funcionado, aunque han puesto servicios mínimos, funcionaba como todos los días. Si el metro ya hubiese estado cortado como el 3 de octubre, pues la huelga habría sido impresionante. Pero claro, es una huelga de sindicatos, entre otras cosas, porque son sindicatos muy pequeñitos los que han convocado, los que han firmado, ¿no?, la convocatoria. Sí. O sea, que es que de también... De hecho, he leído que hasta ayer por la tarde no se sabía si podía ser una huelga ilegal, porque el Tribunal de Justicia de Cataluña aún estaba... La patronal catalana había puesto una... La había recurrido porque no había motivos laborales, supuestamente. Y finalmente, al final, sí... La organización que lo ha recurrido y que pedía la ilegalización de la huelga se llama Fomento del Trabajo. Claro, por lo tanto, no hace huelga. Pero vamos, es legal la huelga, es legal, sí, porque se decidió sí. anoche que era legal, ¿no? Sí. Bueno, pues... ¿Hay alguna novedad ahí en Sants? Pues sí. Ahora están diciendo desde los megáfonos que, atención, solicitamos que abandone la estación. Así sí, oímos todo el rato, la persona que está hablando por la megafonía, la oímos a la vez que tú todo el rato, los 20 minutos que llevamos contigo, lleva diciendo lo mismo. Así es que cuando tú consideres... Pero pues, yo creo que ahora la cosa se ha tranquilizado, porque yo creo que los pasajeros ya asumen que no van a ir hoy en AVE, la verdad... Les ha costado, ¿no?, asumirlo hoy, en día de huelga les ha costado. Y también hay mucho manifestante, entonces no sé, tampoco creo que se quieran poner ahí a cargar. Ajá. Lo van a solucionar con seño, ¿no?, el asunto, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hay. Bueno, a ver qué pasa, tú ten cuidadín. Bueno, pues sí, tú... Sí, bueno. Ahora ya te puedes dedicar a la lucha total, porque vamos a desconectar. O sea... No, yo aquí tranquilica en un latín. esto es un país nuevo para mí y no conozco la zona. Muy bien, con cuidadín. Bueno, cuídate mucho, Amalia. Bueno, un besito, gracias. Ale, chao. Chao. Bueno. Descansamos un momentico. Eso es. Y luego os ponemos la entrevista, que ya hemos repetido por cuestiones de agenda. Tuvimos que grabar ayer por la tarde. Uh-huh. Y entonces pues vamos a escuchar un poquito de música y luego y volvemos con la entrevista. Muy bien. Lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem se lo gana y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos. Tranzan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que tranza es otro que hizo todo narco de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Y ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado, mientras nos ate la bronca del norte, nos mandan palo, ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen de dedito que le meten que Jujuy, ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen de dedito que le meten que Jujuy. dar acciones a los grandes mercaderes, eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito y como sangra, y no es el culo, sino el que sangra y se retuerce ese gran culo de este mundo. Adiós seguro, están en lista, los demócratas de mierda y los forros pacifistas, todo narco. Bueno, pues esta tarde vamos a tener con nosotros a un viejo amigo, con nosotras mejor dicho, sí, porque no hay hoy señores, un viejo amigo del CAES de Madrid, que es Agustín Morán. Hola Agustín, buenas tardes, ¿cómo andas? Hola, buenas tardes, así que un amigo viejo, ¿eh? Aquí somos todos una parte viejos y otra parte menos viejos, un viejo amigo. Pues, corrijo. He dicho amigo viejo, de verdad. No. Ha sido una trampa mía en la que has caído. Ah, qué malo. Bueno, pues gracias por atendernos, Agustín. Y ya te puedes imaginar que lo que queremos hablar contigo es de todo este asunto que está pasando en Cataluña. En Cataluña y en el resto del Estado y del mundo entero y verdadero. Bien. Hemos estado leyendo tus últimos escritos a propósito de este tema. Y queríamos empezar por lo que, por una de las frases que más nos ha gustado de los escritos, de los artículos, te la leo para que nos la expliques a ver qué te parece. El problema no es demasiada desobediencia del pueblo catalán, sino demasiada obediencia del resto de los pueblos de España. Y luego mencionas cómo la democracia como ideología se convierte en un arma de los diferentes poderes. Dinos, ¿qué nos estás diciendo con esto? Bueno, la pregunta es peligrosa porque yo podía decir, por lo que he dicho, decirme qué os parece a vosotros. Ya te hemos dicho que era la que más nos había gustado. Ya, bueno. Pero claro, el asunto no es lo que está pasando en Cataluña, sino lo que nos está pasando con Cataluña. Exactamente, eso es. ¿Qué indicador diagnóstico contiene Cataluña? Que es un pueblo, uno de los pueblos preexistentes incluso al final de la dictadura en España, con una tensión constituyente y una tensión que no está en manos de la burguesía, sino que siempre también la ciudadanía de muchas naciones sin Estado vive la identidad nacional al mismo tiempo que la identidad de clase, y eso se suele expresar en alianzas de clase. El movimiento por el derecho a decidir, el tipo de relación que quiere mantener con el Estado, pues una mayoría de la población catalana, es un movimiento interclasista, para nada dirigido por la burguesía, sino que hay una alianza un poco rarita de los más anticapitalistas con los menos anticapitalistas, que parlamentariamente le ha metido mucho turbo al movimiento en los últimos años, pero sobre todo quien le ha metido turbo es el cierre a cualquier intento de expresión de una voluntad popular que lo tiene todo dentro. Si se empoderan millones de personas y quieren constituirse en una república independiente de la monarquía española, desde luego yo les alabo el gusto y solo con eso ya creo que merece la pena apoyarlo, ¿no? Pero luego es que, claro, es que lo han hecho. Lo que nos está pasando no solo es malo, el sufrimiento de ver la represión, la dureza, la larga sombra del franquismo en esta monarquía de segunda generación, pero igualita que la primera, ¿no? Es decir, las alianzas con Estados Unidos, el cierre radical ante una constitución que solo sirve para mantener la producción de diferencia, de dominio y de explotación, igual que su padre, no sé si estará también también conservado en alcohol como estaba su padre y su abuelo, pero siendo mucho más joven, es una identidad total desde el punto de vista de, además, lectura totalmente anticonstitucional. Entonces, lo que nos está pasando no es solo lo que nos está pasando con la proyección del franquismo, sino que también tiene un aspecto positivo, que es cómo estamos estremecidos por ver un movimiento de una gran envergadura que ha sido capaz de sortear una enorme cantidad de obstáculos y que ha sido apaleado siendo pacífico y dialogante por querer votar. Se le ha privado el derecho de sufragio y no se le ha dejado más remedio que desobedecer. Y a diferencia de los políticos tradicionales, incluidos los de la izquierda o los de casi toda la izquierda, han sido capaces, estas grandes multitudes, de hacerse cargo del problema, encargarse de la solución y cargar con las consecuencias, habido cuenta que no se les ha dejado más salida que desobedecer. Uh-huh. En ese sentido, son un ejemplo extraordinario. Luego podemos hablar de contenidos, alianzas, desde el punto de vista de rebasar las aguas muertas y putrefactas de una democracia contemplativa, que es solo la forma que adopta el dominio y la explotación y la deshumanización, desde ahí aparece una fuerza liberadora. Y eso nos está pasando. Quería subrayar ese aspecto positivo. Por lo tanto, partiendo de aquí, el verdadero problema no es que les están dando cera por ser desobedientes. El verdadero problema es lo mansos que somos los pueblos, el resto de los pueblos del Estado español. Y hablando de la mansedumbre del resto de los pueblos, hay una parte que, bueno, se está manifestando los otros, ¿no? Parece esto la película. ¿Cómo qué lectura haces de esa salida, masiva de unionistas? Bueno, es típico, ¿no? Llamarlos de alguna manera. Ha pasado en Euskadi varias décadas, en las últimas décadas. Una minoría de vascos españolistas, potenciados por el gran Estado español, expresan una fuerza que por su naturaleza no le corresponde. Aquí realmente hay una discusión de mayorías y minorías que siempre es muy relevante para hablar de democracia, faltaría más. Si hablar de democracia, hablar de derecho al sufragio y hablas de la expresión de la voluntad y de la libre voluntariedad de una población que nunca es totalmente uniforme. Por lo tanto, tenemos que ir a lo cuantitativo. Sí. En Cataluña han demostrado las elecciones claramente, las últimas elecciones generales, que solo el 47% han votado a las opciones políticas soberanistas, quiere decir, a las opciones políticas catalanas, uh-huh, que de manera explícita proponen la separación de un Estado catalán, que ya, bueno, está claro que lo han denominado posteriormente como una república, del Estado español. Uh-huh. Eso está en el 47%. Esto es muy importante porque, claro, la democracia como ideología, una de las cosas que hace es mentir. Dicen que el movimiento solo está sustentado por un 47%, y es solo una parte de la verdad. Porque el enorme movimiento popular catalán tiene una componente que es una componente claramente soberanista, pero luego tiene una componente democrática que es más amplia que la gente que propone la independencia, que es la gente que quiere ejercer derecho de sufragio, que es un derecho fundamental de los derechos constitucionales de la Constitución española, con objeto de medirse y objetivar y establecer con toda claridad y toda transparencia la determinación cuantitativa de esa voluntad política. Y eso es el 80%. Por lo tanto, eso lo ya hacen estas cifras, claro. Claro, sí, sí, no, eso vamos contando los votos de la gente, que no es específicamente independentista, pero que quiere votar, y entonces el gobierno del PP, haciendo como es habitual, es decir, la gestión de la Constitución española por parte del gobierno del PP, partido del PP en los sucesivos gobiernos y desgraciadamente también del Partido Socialista en los sucesivos gobiernos, que por muchas contradicciones y tensiones internas que tiene, al final ha sido presa de su propia naturaleza, y un presidente que fue electo y derribado por los varones más franquistas y más neoliberales, socioliberales, reinó de nuevo con toda la gloria de los votos democráticos y del sufragio universal en su partido, parecía que, pero al final, amigo, no ha podido, ¿eh? Con lo cual la tensión dentro del Partido Socialista sigue incrementándose. Entonces, realmente podemos hablar en justicia de la mayoría del pueblo catalán que quiere votar y que por eso ha sido robado vamos, hablan de malversación de fondos públicos, pues será todas las urnas y toda la propaganda que les han interceptado por el libre y democrático y pacífico intento de votar. Es decir, esto es como cuando Franco se alzó contra la Segunda República, inmediatamente la Junta de Burgos dio una serie de decretos y las tropas franquistas y los falangistas y todas las fuerzas armadas de la derecha española fusilaban a la gente que se mantenía fiel a la República por sedición, cuando ellos eran los sedicentes, ¿no? Pues aquí estamos en lo mismo. El gobierno del PP, auxiliado por el PSOE, no podrían hacerlo sin el PSOE. No podrían hacerlo sin el PSOE. Qué mejor momento, olvidando todas las batallas parlamentarias en el vaso de agua, para dar un golpe definitivo al franquismo puro y duro que encarna el Partido Popular. Qué mejor momento que este para ponerle condiciones a ese movimiento, que claro que tiene una componente, pues hasta xenófoba, es decir, Convergencia y Unión, pues tiene elementos xenófobos, es una cosa muy compleja, pero que no es dominante. Por lo tanto, estamos ante un movimiento democrático, un movimiento popular, ha sido capaz de superar todos sus obstáculos hasta ahora. ¿Cómo los han ridiculizado? Porque se ha ido primero Puigdemont. Claro que los que intentamos seguir lo que está pasando hemos investigado y sabemos que ha habido una ruptura del corazón de Puigdemont cuando ya echando números no se atrevió a dar el paso, porque hay 17.000 policías de los Mossos de Escuadra armados, porque esta gente es muy temible, los del PP, porque puede llegar esa violencia judicial, esa violencia policial, puede llegar a alguna localidad en la que personal armado y convencido que lo hay, no permita que la Guardia Civil se imponga a la voluntad del pueblo catalán, y es que eso es una cosa muy grave. Por lo tanto, quien se ponga en el lugar de ese gobierno, de ese gobierno, es natural que dude. ¿Pero qué es lo que pasó? Pues pasó que inmediatamente, en cuanto Puigdemont estaba ensayando el poner en marcha la convocatoria desde la autonomía, fue tachado de traidor, no solamente por gente de la CUP, sino también por gente de RC. Por eso suspendió la conferencia. Esta es la historia psicológica, que es la pequeña historia, pero que también hace falta tenerla en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que entonces se dieron cuenta de que esa ruptura de la unidad iba a envalentonar al gobierno del Partido Popular, al gobierno de España, y se quitaron del medio, y 72 horas después el tiempo les ha dado la razón. Al quitarse del medio, son la única garantía de que hay una parte súper especializada con el conocimiento y la experiencia para poder seguir articulando el movimiento desde fuera y para utilizar, ya estaba muy bien preparado, las grietas que ofrecía el sistema judicial belga. Todavía no sabemos lo que puede pasar, pero ya vemos que la cosa va bien, de que van a poder seguir funcionando. Y Felipe González y todo ese grumo neofranquista, que es la mayor parte de los cuadros superiores del Partido Socialista, han estado ridiculizándoles como un cobarde y como un payaso. Por lo tanto, como veréis, mi posición no es titubeante. Es una posición de democracia radical y de decir basta ya que un gobierno de defraudadores, de prevaricadores, de precarizadores y de anticonstitucionalistas en lo relativo a los derechos humanos, a los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, sobre todo del pueblo trabajador, se convierta en un defensor de la Constitución cuando son sus mayores saboteadores. Justo ahora que hablas de que has hablado de Puigdemont, bueno, luego seguiremos, si te parece, hablando otro ratito a propósito de la Constitución, pero ya sabes el gran debate que hay, gran debate, pero no solamente por parte de la derecha, sino por parte también de no es que no estén de acuerdo, pero sí que hacer matices a propósito de si son presos políticos o no son presos políticos. Me refiero, la derecha, por supuesto, está diciendo que no lo son, que son hasta bandas criminales y cosas así, he oído yo llegar a decir. Y hay una parte también de que no es que no lo reconozca como presos políticos, pero que se escandaliza un poco porque no son los únicos presos políticos que hay ahora mismo en el Estado, y no me refiero solamente a antiguos presos políticos, sino que hay pues pongamos por ejemplo montones del mundo libertario y del mundo anarquista también presos. ¿Qué piensas tú de toda esta historia? Bueno, son claramente presos políticos. La Constitución es la expresión de la voluntad popular que tras unas convulsiones, unas luchas, cristaliza un acuerdo que se materializa en un texto llamado Constitución, que es una obligación de obligado cumplimiento para todos. La Constitución es una ley superior por dos razones. Porque ella misma establece que todas las leyes tienen que ser congruentes con los grandes principios que establece la Constitución, que a su vez se va desplegando del centro a la periferia de una esfera, de manera que el núcleo central es el preámbulo, a continuación el título primero, que tiene 9 artículos donde se establecen los principios doctrinales fundamentales de la Constitución. Y a partir de ahí todo el resto de la Constitución se despliega y cada título que va avanzando tiene que ser congruente con el título primero, con esos 9 artículos y con el núcleo duro de pues los principios de libertad, justicia, igualdad, pluralismo político. No se respeta la libertad porque la gente que está privada de su derecho a un empleo digno, la gente que está privada de su vivienda, no porque no alcance para alquilarlo o comprarla, sino que habiendo luchado y trabajado, es privada de su vivienda familiar por la conspiración para la delincuencia de los políticos y los bancos, pues esa gente está privada de su libertad, está privada de su dignidad. No hay pluralismo político porque ya es clamoroso cómo la proyección de las mayorías minorías parlamentarias no solo dan gobierno, sino que dan toda la estructura del Poder Judicial. Y por lo tanto, los partidos tienen jueces a su medida. No hay. Claro que hay independencia judicial, en cierto modo, pero desde el punto de vista de garantizar la permanencia del statu quo, no la hay. Por lo tanto, claro, meter en la cárcel a todo un gobierno elegido democráticamente por un estatuto con todas las de la ley, porque está organizando una votación, eso es absolutamente anticonstitucional. Lo mismo que luego utilizar el artículo 155 precisamente ya para crear las condiciones para meterlos en la cárcel. Primero, movilizar a la policía, hacer una toma militar de Cataluña. Bueno, eso es como, en fin, después de la guerra, los cuarteles de la Guardia Civil repartidos por el territorio con una ocupación militar real entre los cuarteles del ejército vencedor, exactamente igual con la Guardia Civil. Por lo tanto, los presos que se derivan de una movilización popular masiva, democrática, transparente, con un juego de pluralismo dentro extraordinario, con acuerdos, desacuerdos, con todas estas capacidades, pero englobadas en una dirección de, con muchas concesiones a los contenidos sociales. No es una movilización que tenga por bandera la problemática del derecho a la vivienda, aunque la lleva también, y fuerzas dentro de las alianzas en la periferia que están por ella. Meter en la cárcel a la gente, apalearla por votar, eso es anticonstitucional. Sobre la acción de gobierno, el artículo 97 de la Constitución establece claramente que la administración de la política y el ejercicio de su poder ejecutivo son las funciones del gobierno. Lo dice el artículo 97 en este orden. Y desde el punto de vista de justicia constitucional, el orden sí altera el producto. El gobierno tiene que buscar la negociación necesaria para conciliar todas las subjetividades. No puede desconocer que hay 2 millones de personas y de ciudadanos que no solamente gastan un domingo por la mañana para ir a votar, sino que se emplean a fondo en una aventura vital, con cientos de miles de personas movilizadas, que son capaces de sortear el bloqueo, de organizar clandestinamente. ¡Qué arte! ¡Qué capacidad autoorganizativa! ¡Qué autogestión! Con esa fuerza, aunque el artículo 2 diga que el pueblo español es el depositario de la soberanía, también dice el artículo 47 que la vivienda es un derecho fundamental, y otros muchos artículos determinan derechos fundamentales que este gobierno y los anteriores violan constantemente. Tenían que negociar en vez de ejecutar su poder ejecutivo. Son acciones anticonstitucionales y, por lo tanto, son leyes que, al utilizarse de una forma contradictoria, sin equilibrio, sin armonía, son leyes partidistas. leyes que se utilizan con fines partidistas. Luego sus víctimas son damnificados por una represión política que tiene una dimensión judicial, una dimensión policial, una dimensión mediática y una dimensión de disolución de facto del pluralismo político. La leña es porque es aviso de navegantes. Aquí nadie desobedece por muy bestia que sea. El anticonstitucionalismo y la violación de las leyes y los derechos fundamentales, nadie se mueve. Por lo tanto, no es que haya un problema en Cataluña, es que tenemos un problema con Cataluña que nos concierne a todos, no solo los catalanes, con los que nos unen, con los que se movilizan, el afán por la libertad, el afán por la justicia, el afán por la defensa de los derechos humanos, el afán por llegar a acuerdos negociados y no con el código genético del Partido Popular, que ahora está apoyando el Partido Socialista, que es que cuando tiene problemas para seguir el dominio de los enemigos de los pueblos de España de siempre, es capaz de montar una sangría como montó hace 40 años, o 70, mejor dicho. Pero, ¿tú crees de verdad que un gobierno como el actual es capaz de negociar en algún momento? ¿Va a entrar a eso? ¿Es capaz? Depende de la fuerza social que haya y de lo que pase en el resto del Estado y de que este movimiento, que está demostrando su resiliencia, su capacidad de aguantar golpes demoledores, injurias. Vamos, yo hasta ahora, sabiendo que el Grupo Prisa es portavoz del Partido Socialista, con todo su neoliberalismo y todo su maquillaje democrático, más falso que una peseta de madera, más allá del sentimiento socialista de una enorme cantidad de militantes socialistas que yo conozco. Es inexplicable cómo permanecen en esa estructura, pero bueno, hay que ser comprensivo. Entonces, claro, no puedo aventurar a dónde van a llegar las cosas, pero lo que sí tengo perfectamente claro es que este movimiento está demostrando una enorme capacidad y que puede ser una chispa que incendie la pradera, porque lo deseable, lo esperable, lo democrático es que el PSOE acabe desgarrándose, porque claro, yo, en fin, si me pongo en plan diván, en plan de psicoanálisis, pues es que me da mucha pena lo que debe estar pasando a Pedro Sánchez y al jefe de los socialistas de Cataluña, porque claro, tienen esa naturaleza mentirosa, especialistas en sabotear cualquier impulso popular, ese maquillaje de izquierda, esa segunda opción de la derecha disfrazada de la izquierda. Yo me pongo en ese plan y lo comprendo, pero políticamente ese sentimiento nacional que tienen las masas populares en las nacionalidades tradicionales, que es una cosa muy antigua, no es de hoy, pues claro, eso es muy difícil de ser los portavoces y los vicarios y los cónsules de un Partido Socialista españolista hasta las cachas y un verdadero títere del Partido Popular, y al mismo tiempo mandar al electorado la imagen de que son algo distinto. Claro, el desplome brutal del Partido Popular, el Partido Popular hace lo que en judo se llama un sutemi, se tira hacia detrás para darle la vuelta y cogerle al otro. Pero claro, está hundido, pero está reforzando a lo más costroso y lo más casposo del españolismo franquista y está cohesionando eso en el resto del Estado. Pero esa máquina no puede crecer indefinidamente. Yo lo que espero es que finalmente se fracture el Partido Socialista, haya unos socialistas verdaderos que busquen confluencias y se descabece a un Partido Popular, con lo cual lo que tendremos ya directamente la extrema derecha fascista, que está muy cómoda en el Partido Popular, y las cosas estarán más claras. Pero eso está muy de moda en Europa, ese tipo de partidos. O sea, que de hecho parece que el perfil lo da más Ciudadanos, ¿no? Pero ese tipo de partidos de esa derecha sí que no pega mucho la derecha casposa, pero esta nueva disfrazada, que no es que sea, que no es de caspa, ¿de qué es? Como de brillantina, parece que se incorpora con éxito. Bueno, Ciudadanos es una estructura artificial, creada artificialmente, pero paradójicamente Ciudadanos lo que representa es más bien la dureza neoliberal disfrazada de democrática, de dialogante y de anticorrupta, de la parte del Partido Popular que puede representar la Fundación FAES. Pero el problema fundamental del crecimiento de la extrema derecha no procede de que de repente aparece un una candidatura que quiere disputarle la parte del espectro electoral del Partido Popular, que son gente que son decentes, que son de derechas, que son de derecha toda la vida, el rollo cristiano, el rollo de las tradiciones españolas, todo ese tipo de cosas que son cultura, o sea, que al final que quieren disputarse en la parte del electorado del Partido Popular, que está hasta el gorro de tanta corrupción y que está hasta el gorro de que el Partido Popular, que ha sido ahora, cuando ha empezado a gobernar a partir del año 2004, con una crisis económica, financiera y social emergente brutal, y ahora el Partido Popular, que tiene una base obrera y tiene una base asalariada, porque claro, no hay 9 millones de burgueses. O sea, según la encuesta de población activa, la población activa, no toda la población, pues es que son 500.000 personas, ¿no? 500.000 unidades, ¿no? 500.000 cabezas de familia. ¿Cuántos? 2 millones. No hay 9 millones de burgueses. Es decir, hay muchísima gente autónoma, muchísima gente de clase media, de clase media-baja y de clase asalariada que vota al PP, y el PP les ha hecho unas perrerías terribles con todas las leyes que ha hecho últimamente. Pero lo que pasa es que, claro, el carácter económico determina mucho la clase, pero luego hay, claro, un trabajador puede romper con el PP por su comportamiento en la esfera laboral, social, sindical, etcétera, pero al mismo tiempo pues no romper el voto al PP, porque rompe parcialmente con el PP. Los procesos, por lo tanto, son más complejos. Pero el ascenso de la extrema derecha tiene que ver fundamentalmente con la corrupción de la izquierda y la disolución de la izquierda como una alternativa verdaderamente diferente y alternativa, al día lo dice la palabra, alternativa a la derecha tradicional. Es una, pues eso, una nueva marca, como los detergentes hechos por Unilever, que es una multinacional estadounidense, que cubren todo el espectro con 5 o 6 marcas, ¿no? Ese es el verdadero origen del ascenso del fascismo. El ascenso del fascismo tiene que ver con el desencanto de masas trabajadoras que no confían en la izquierda porque se ha convertido en corrupta, se ha convertido en institucionalista, en mentirosa, en precarizadora, etcétera, y ve que crece la desigualdad, ve que crece la lucha entre los de abajo y se apunta a quien ofrece mano dura para garantizarle el nivel de vida que tenía y que no se desplome en una sima social, como pasa con millones de personas cuando llega una crisis. Capitalismo, el mejor asignador de recursos, sí, el mejor asignador de recursos. Entre el final del año 2008 y mediados del 2010 se destruyeron 3 millones de puestos de trabajo. O sea, que los empresarios crean trabajo o los destruyen masivamente o montan guerras para matar a toda la población laboral excedente. Entonces, claro, ese desencanto conduce al individualismo, y el individualismo es el motor por el que los de abajo expresan, al no ser educados por una verdadera izquierda, de la que ellos tendrían que formar parte, claro, la clase trabajadora es la que tiene que poner la mano de obra fundamental para la emancipación de la humanidad, no lo van a hacer los banqueros, ¿no? Entonces crece el individualismo y crece el que hay de lo mío y crece la traición y el esquirolaje. Y ese espíritu en el que se destruye la naturaleza humana convierte a los trabajadores y convierte a la gente que debía ser educada en la austeridad, en la solidaridad y en el valor de enfrentarse con el enemigo, en vez de no estar calculando, me quedo quieto, me hago don Tancredo, a ver si el de arriba me toca y me convierte en encargado, me convierte en asesino, me da igual, hijo mío, estudia, aunque seas un broker que hunde una comarca de un país empobrecido, ese espíritu, que es el capitalismo, que está también en vena dentro de toda la población, la izquierda, no ha sido capaz de austeridad, responsabilidad, solidaridad, ha traicionado todo eso y ahora huyen en orden de desbandada a los trabajadores, ¿votando a quién? Al asesino del que esperan perdón. Por eso la movilización popular es el enfrentamiento es absolutamente fundamental y es pacífica, es democrática, es ilustrada y hasta ahora está humillando el inmenso poder mediático, militar, las amenazas y las injurias. Yo leía siempre El País, porque El País, el Grupo Prisa, es una vanguardia de la socialdemocracia, donde hablan los más neoliberales, pero también hablan los keynesianos, en fin, toda esta gente que tiene buena voluntad y que son intelectuales potentes, pero ahora me estoy dando cuenta que es una pandilla de golfos. Lo que están haciendo con esta crisis de Cataluña, sí, Es incalculable. Menos mal que les ha salido una rama desviada, que es la cadena SER, que van más o menos por la misma senda, pero que están manteniendo otro punto de vista. O sea, es un espectáculo bochornoso lo que está pasando con el Partido Socialista, y yo espero que una de las cosas que traiga este valor, por eso hay que apoyar a ese movimiento, que es un movimiento ejemplar, una de las cosas que tiene que traer es que reviente de una puñetera vez el Partido Socialista y que los verdaderos socialistas emigren a toda velocidad de esa chusma que está conduciendo a un pozo, que están enterrando todo lo que pueda tener de positivo el movimiento socialista desde su fundación. Tiene muchas cosas positivas y muchas negativas, como todos, ¿no? Todo lo que tiene de positivo lo están enterrando. Nos hemos quedado casi sin tiempo, Agustín, pero hemos de confesar que esta grabación se está haciendo, esta entrevista se está haciendo hoy martes, que es día 8, sí, 7, y mañana hay una convocatoria de huelga en Cataluña, de huelga general. No sabemos aquí esto del paro de país de qué va exactamente. Entonces, ya sé que vamos a dedicaremos el resto del programa a hacer a seguir la huelga, pero sí que nos gustaría que introdujeses ese tema de seguimiento de la huelga, que la haremos en directo mañana, y dándonos tu opinión de si esa huelga, como tanto se ha discutido, que es una huelga legítima, y sobre todo por lo que ha dicho la patronal, ¿no? Sí, que la ha recurrido Fomento, ¿no? Y porque en la anterior se hablaba de un lockout, no se hablaba como si eso no fuera una huelga, que se hablaba de que era una huelga patronal, y en este caso, pues, en este caso parece ser que es lo contrario. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo lo ves? Bueno, la comparecencia de los trabajadores a través de sus organizaciones en un movimiento popular nos demuestra que el modo de resolución de esta crisis y de este trance en el que ha puesto la violencia del Estado español, en el que ha puesto a millones de ciudadanos perfectamente respetables que solo querían votar y democracia, el modo de resolución va a tener mucho que ver con la configuración del futuro más próximo. Desde luego que se sumen las organizaciones sindicales, por mucho pasado turbio que tengan algunas, a un movimiento popular, porque lo hagan por convicción o porque les da vergüenza quedarse solo, yo qué sé, que lo hagan es fundamental, porque entonces nos demostrará que el cuerpo puede tener más fuerza que el látigo. Y eso es lo que hay que demostrar, pero para eso hay que tener la capacidad física, moral, colectiva, comunitaria, comunista, libertaria, llamémosle como queramos, para que el cuerpo aguante el latigazo y convierta ese dolor, en vez de en sufrimiento y miedo, en rebelión. Es justo rebelarse, es justo y necesario, y es lo que ahora necesitamos. La huelga general de mañana sería una inmensa reconciliación de un sindicalismo mayoritario con un pasado muy turbio, que no, tiene mucho que ver con todo lo que he dicho con respecto al Partido Socialista, para iniciar un camino de rehabilitación y de ser una fuerza que es necesaria para construir un país, una nación en marcha, que entonces esa nación en marcha, en un acto soberano de voluntad, con lo cual se constituye en verdadero sujeto de la democracia, hace una república catalana independiente de esta chusma que está bajo el manto de esta monarquía bipartidista, neofranquista, de mercado y militarista, que nos han metido un bombazo ya de tres pares de narices por meternos con la injusticia armada internacional contra los pueblos obedientes, y si seguimos así nos van a meter otro. Los catalanes también pueden marcar un cambio de rumbo en el Estado español, y ojalá sea así. Y si la huelga general sale bien mañana, esa huelga general puede contribuir para esta finalidad de paz, de entendimiento, de seguridad para los pueblos, y no de ser unos muñecos en manos de las multinacionales y de gobiernos corruptos como el que tenemos. Pues, pues muy, buen final. Muy bien para terminar, Agustín. No irán, porque ya hemos visto esta mañana a los de Comisiones hacer el tontos haciendo pequeñas cortes de 5 minutos en Vía Layetana para evitarse en lo de mañana de la huelga. Pero bueno, pues muchas gracias, Agustín, por haber participado en el programa de hoy. Ha sido un placer escucharte. Y bueno, pues nada, seguimos con el programa, y a ti un saludo y muchas gracias. Gracias. Las gracias a vosotras por hacer este esfuerzo de comunicación. Gracias por contar con nosotros y deciros que me ha encantado hablar con vosotras y para vosotras. Y a nosotras también, bueno, contigo. Un saludo. Un beso. Bueno, un beso para todos. Bueno, pues hasta aquí la entrevista que grabamos ayer. Vamos a quedarnos con esa última idea. El cuerpo puede tener más fuerza que el látigo y hemos de transformar el miedo en rebelión. Uh-huh. Hasta aquí el programa de Lucha Libre, 8 de noviembre de 2017. Nos vemos, nos oímos y nos hablamos la semana que viene. Eso es. Un saludo. Un saludo y un abrazo. Hasta luego. Song, you're back where you belong. So long, so long, so long.